Gran Bingo Solidario y Familiar, un evento que va en ayuda del pequeño Vicente Arias González, de 8 meses de edad, quien debe ser intervenido por una hidronefrosis en el riñón izquierdo. Para conocer más detalles, estamos junto a su abuelo, Carlos González, nuestro colega de Radio Antillanca. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Cristian, gusto de saludarte y también a toda la gente de País Lobo, un abrazo gigante a esta hora. Carlos, cuéntanos un poco, queremos saber primero cómo está tu nieto. Mira, bien, en este minuto de buen ánimo, él está con antibióticos porque, bueno, desde que nació está con ese tratamiento de los antibióticos para prevenir un poco lo que es la infección. Y si tú has revisado el tema o quienes manejan el tema, la hidronefrosis es una estrechez, es un conducto que sale del riñón y que llega a la vejiga, que se llama ureter. Sucede que ese conducto está cerrándose en la parte, digamos, superior donde conecta con el riñón, y eso, al momento de cerrarse, obviamente permite que no permite que elimine el líquido suficiente el riñón, que no trabaje. Entonces, cuando no trabaja bien, se retiene el líquido, se produce infecciones, como el ambiente propicio para todas las bacterias y todo lo demás, y eso trae consigo fiebre, ojo, no dolor, pero sí fiebre, y eso al niño naturalmente no lo tiene en un estado normal como uno quisiera. Pero con los antibióticos, bien, claro que cuando los antibióticos no funcionan, obviamente hay que irlos cambiando para que esto pueda, digamos, tener él, no tenga episodios ni cuadros de fiebre. Debido a eso, ya como última instancia, después de un tratamiento largo, desde que nació, está en tratamiento 8 meses ya, se tomó la determinación que no hay otra vía que no sea la intervención, la operación de lo que es este ureter, que está, insisto, obstruido o tapado. Entonces, ya está todo listo. Te cuento, el día lunes 10 de abril se va a intervenir en la ciudad de Valdivia, en la clínica, y ya está todo listo, está todo coordinado. Es una intervención que tiene un costo, porque aquí los querer también hay que poder. ¿Cuánto es el objetivo que ustedes se han planteado? ¿Por qué están organizando este bingo? Asumo que es oneroso el costo de esta operación. Correcto, lo que sucede, Cristian, ya hay dos ámbitos que tocar ahí. Uno, el netamente de la operación, el costo que asciende a 5 millones. Nosotros nos vimos en la necesidad de poder organizar este bingo por el valor alto que tiene esta operación. Y lógicamente que con lo que logremos recaudar en el bingo no se va a pagar el total de la operación, pero sí pretendemos hacer un piso importante para que se pueda, en cierta medida, paliar el costo total de esta intervención. Ahora, hace algunos días, tocando un tema ya más profundo, en televisión aparecieron no uno, sino varios reportajes respecto de esto que está como muy de moda, debido a la necesidad de la salud, que es tan cara en nuestro país, y las familias de Chile están optando por hacer eventos solidarios para poder costear altos costos de diferentes enfermedades que sufren los chilenos. Si bien es cierto, 5 millones comparado con el reportaje donde hay gente que tiene que trabajar para juntar más, mucho más dinero que eso, la verdad es que esta es una meta no tan alta, pero considera también que ninguna persona, ningún ciudadano chileno, podría haber una excepción, no lo sé, pero casi nadie reserva un stock tan grande en dinero para poder costear una operación, una intervención o directamente para lo que es la salud. Como colega y para la gente que nos escucha, Carlos es el encargado de poner al aire nuestro noticiero en Radio Antillanca. Muchas veces hemos participado de campaña. Hoy día estás tú al otro lado y tú has manifestado el agradecimiento de tus colegas. Es más, tú tienes para este bingo varios invitados especiales para amenizar justamente esta instancia. Correcto. Yo la verdad es que cuando nació esta idea no sabía cómo la íbamos a desarrollar, no sabía cómo la íbamos a organizar. Pero fíjate que con la ayuda de mucha gente, de muchos amigos, se ha hecho bastante fácil, fíjate, el poder armar algo que hasta ahora yo considero que es muy atractivo. Primero porque quisimos hacer, debido a la cantidad de premios, podríamos habernos reservado los premios para hacer una rifa u otro evento, pero decidimos que la gente se merece también algo bastante entretenido. Entonces los premios son dobles, ¿ya? Son 10 premios, van 2 premios en uno solo, en un bingo van 2 premios, y por otro lado he recibido el apoyo de grandes amigos, personalmente el apoyo es tuyo, te lo agradezco enormemente, y también de otras radios acá de la ciudad de Osorno. Y no solo eso, fíjate que cuando se lanzó la idea aparecieron llamados de manera inmediata, como el caso de Grace Cerro, que me dice y me solicitó por favor que ella quería venir a cantar aún estando en Santiago. Ella viaja de Santiago acá a la ciudad de Osorno. Se sumó Rudy Toledo, que es otro de los charros que tiene Osorno, y también se sumó Armin Sánchez, un artista joven que ha estado en varios eventos y que ya lleva bastantes años en esto de la música y del canto. Y luego se acerca, fue personalmente a la radio, un hombre que se ha dedicado por años al humor acá en la ciudad, como es Terati, y claro, ahí tuvimos que definir la programación de poder, digamos, complementar el bingo con estos números artísticos. Y debimos agradecer, no te voy a mencionar, pero la lista es enorme, de grupos, de orquestas, partiendo de Osorno, por los Chicombos, que querían también estar con nosotros, les agradecimos en su momento, y nada, porque no nos da el tiempo para poder, digamos, incorporar más grupos y todo, entonces agradecimos como corresponde. También, fíjate, hemos recibido mensajes por las redes sociales de gente que ha estado muy ligada al deporte a nivel nacional, nos llegó un saludo de Diego Rivarola, de José Daniel Morón, que estuvo acá en Provincia de Osorno, y así esto va tomando un realce que realmente la gente se lo merece acá en la ciudad de Osorno. Además hemos tenido las facilidades enormes de grandes amigos como Reinaldo Ríos, que también nos llamó y dijo, yo voy a hacer todo lo que es la parte de amplificación, la parte sonido y todo lo que concierne al evento, y la buena disposición de la ilustre Municipalidad de Osorno, Cristian, para poder hacer uso de lo que es el gimnasio Pedro Aguirre Cerda. Y luego se van sumando detalles, más y más detalles que a uno lo llenan de alegría y de emoción. Si te encuentras con varios o muchos automóviles en Osorno, con un flyer, con un cartelito pegado en el vidrio, es el cariño de los amigos. Fíjate que yo no he tenido, digamos, en la vida tanta muestra de cariño y afecto como en este minuto, como en este instante, y eso se agradece de verdad y de todo corazón. El domingo 9 de abril, entonces, en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda, la versión voluntaria de 2,000 pesos, ¿a qué hora comienza esto, Carlos? Cristian, está programado nuestro bingo solidario para que comience a las 15 horas y queremos trabajar mucho, mucho, mucho en la puntualidad. Nosotros vamos a llegar al gimnasio muy temprano, a las 9 de la mañana, de tal forma que comencemos puntual a las 15 horas por respeto a la gente que va a llegar quizás un poco antes de las 3 de la tarde y también en honor al tiempo que tenemos para poder combinar lo que es el bingo propiamente tal y la presentación de algunos artistas. Y a eso le adicionamos que siempre en torno al grupo de amigos, al grupo de lo que es la familia en sí de Vicente, se ha conformado, fíjate, un equipo bastante interesante para poder ofrecerle a la gente algo rico para degustar, para pasar una tarde familiar, que en el fondo la idea es esa, hacer un bingo familiar, solidario, pero también familiar para que la gente pueda jugar bingo, escuchar buena música, ver artistas y disfrutar de algo rico que van a poder allí compartir también en familia en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda. Carlos González, el conocido locutor, animador, y tiene otras facetas que ahí dejaremos en secreto por un momento, de Radio Antillanca, te agradecemos gentilmente el contacto que has tenido con nosotros, y bueno, estaremos ahí acompañándote igual que mucha gente que llegará este domingo 9 de abril hasta el gimnasio Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que esto va a ser un éxito y nos da esperanza con respecto a este tipo de actividades solidarias. Amigo mío, soy yo el agradecido por la oportunidad que tú me das de poder invitar a la gente para este bingo solidario. Y también quiero aprovechar el instante para invitarte a ti, para que nos acompañes. He recibido el llamado de mucha gente de los medios de comunicación que me van a acompañar y que se han ofrecido directamente para cantar un bingo. Y te doy nombres de radio: José Luis Rodríguez, Fabio Medina, Mario Troncoso, Cristian Lobos, y va a estar ahí espectacular, Honor de Ruiz, otro amigo más de otra radio, Punto 7, que es Ever del Río. Entonces, va a ser una jornada linda y hermosa. Cristian, un abrazo y nuevamente muchas gracias. Nos vemos, Carlos. Que tenga un buen día. Chao, chao. Gracias, gracias.